Nosotros, digamos, nuestra competencia formal y real también es, bueno, el Ministerio de Trabajo es quien tiene la competencia para otorgar la inscripción o la personería gremial. El Ministerio de Trabajo es quien tiene la competencia para homologar los convenios colectivos que se firman. El Ministerio de Trabajo es quien tiene la competencia para administrar el conflicto laboral con la conciliación obligatoria, con la búsqueda de acuerdos y de consenso. Yo diría que esas serían, en términos de nuestro vínculo con el movimiento obrero, es básicamente esas tres. Luego hay en nuestra concepción otra serie de políticas en las que nosotros queremos trabajar tripartitamente, es decir, claro, con la presencia de empresarios y sindicatos en el tema del combate al trabajo no registrado, la erradicación del trabajo infantil, por un lado el tema de la responsabilidad social empresaria, sí, con los empleadores, por otro lado las actividades de formación sindical para ayudar a los sindicatos a formar a sus cuadros.